Tenemos que impulsar respuestas más ágiles, más transparentes, más audaces, en suma. Necesitamos una justicia social ambiental, que es el nuevo nombre del desarrollo en nuestra región. La suerte de este partido exige liderazgos globales audaces y articular a los ministerios de Ambiente con los departamentos del Tesoro y ministerios de Finanzas y Economía del mundo desarrollado. La importancia de una política no está dada solo en la declamación, sino esencialmente por el monto de su presupuesto y por las regulaciones inteligentes que generan incentivos en una dirección virtuosa. El reto es el involucramiento comprometido y coordinado de cuatro actores claves: países deudores, países acreedores, instituciones financieras internacionales y el sector privado. Se trata de escuchar el clamor de nuestra tierra y el clamor de nuestros pueblos. Glasgow nos espera. Hago votos para que de esta cumbre salgan propuestas de soluciones. Es aquí, es ahora. Juntos podemos ser parte de una generación que procuró salvar a nuestro planeta. Separados, caeremos todos dominados por la codicia global que no fue capaz de evitar la destrucción.